digas que lo quieres si eso no es verdad. No le digas que tú sufres como tú, no, yo también. No lo engañes, a ese os déjalo. Lealtad, la verdad, lo que estás pagando. Un día él sabrá bien lo que piensas tú. Hombre, hombre, ¿dónde irá? ¿Qué camino ha de tomar? Si un día te encuentras sola, tú te vas a lamentar. Por un maldita y mentirosa sufrirás. Por maldita y mentirosa sufrirás. Vuelve, amor, ya no lo pienses más. Ven aquí, vamos a recordar los momentos tan felices que solíamos pasar. Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar. Perdón.